aquí tenéis al hombre. De nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen. Después de castigarle, quiero darle la libertad. Pilato una vez más se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron, entonando el conocido crucifícale. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre. ¿Pero qué ha hecho para merecer su condena? ¿Quién quiere declarar su crimen? Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el Hijo de Dios. ¡Bendito sea su nombre! ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el Hijo de Dios? ¿Es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte? No tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba. ¿Cómo dices? No puedes ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre a menos que el Padre Celestial te lo consienta. Pero tú no eres totalmente culpable, ya que ignoras el Evangelio. Aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados. Juan, no puedes hacer nada por mí. Vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera. Si sueltas a este hombre, Pilato, tú no eres amigo del César. Y trataré por todos los medios de que el emperador tenga conocimiento de ello. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Aquí a vuestro rey! ¡Crucifícale! ¡Acaba con él! Sí. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Voy a crucificar a vuestro rey! ¡No tenemos más rey que a César! ¡Soy inocente de la sangre de este hombre! ¿Estáis decididos a que muera? Pues bien, por mi parte no le encuentro culpable. Pilato llamó a civiles y después de intercambiar unas frases con su primer oficial, anunció a los judíos su intención de soltar a Barrabás. El populacho aplaudió la decisión. Pilato, ajeno a este reconocimiento, pidió una jofaina con agua. El procurador introdujo sus manos frotándolas durante algunos segundos. Las secó, dando la espalda a Caifás y a la muchedumbre. Saludó al nazareno con el brazo en alto, y mientras se dirigía al pretorio, se volvió a Civilis diciéndole: ¡ocupaos de él! Los legionarios con el centurión a la cabeza siguieron los pasos del procurador, retirándose de la terraza. La suerte había sido echada. Ahora empezaba la angustiosa peregrinación. Los soldados, portando unos 4 metros de soga, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar y mansamente, antes de que los legionarios lo golpearan, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros. Otros 2 legionarios extendieron los brazos del rabí, y un tercer y cuarto lo encajaron de golpe sobre la nuca del Galileo. Al verle en aquel lamentable estado, me pregunté cuánto tiempo podría resistir con el patíbulum a cuestas. Al ponerse en marcha, el condenado, situado en el centro, dio un tirón de la maroma, obligando al nazareno, que ocupaba el tercer y último lugar, a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones del leño, que cargaba el rabí, y sus pasos vacilantes, inseguros, con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva inmediata caída. Y lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Su respiración era cada vez más fatigosa, y su cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. Longino, el centurión a cargo, hizo una señal a su lugarteniente, y este se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilum sobre el que habían sido dispuestas las tres tablillas con los nombres y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Nada más abandonar la fortaleza, fuimos sorprendidos por un viento racheado, mucho más intenso del que había percibido durante los debates de Poncio Pilato en la terraza del pretorio. Aquel viento, procedente del este, llegaba cargado de polvo y arena. Los dirigentes judíos, al leer el INRI en la tablilla de Jesús, se interpusieron en el camino del optio y del pelotón, y airadamente protestaron por la inscripción. Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio procurador. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera, sembrada de cardos por la quebrada del Tiropeón, cuando el renqueante y humillado cuerpo del nazareno perdió el equilibrio, cayendo en tierra entre una nube de polvo.